Neptune presenta con mucha admiración y respeto a los bohemios Nono y Jambé, trabajando con el bailando, a un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta al llegar a ti. A un solo paso bailando, a un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta al llegar a ti. Yo no te vengo a presumir que te puedo seducir, no te voy a mentir, yo no puedo ser así, soy tranquilo, calmado, sereno. Con un buen ritmo tal vez me pongo coqueto, pero siendo honesto te propongo este libreto. Tú bailas, yo bailo y los dos salimos contentos, los dos solos bailando esta canción. Si tú me dejas te regalo el corazón. A un solo paso bailando, a un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta al llegar a ti. A un solo paso bailando, a un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta llegar a ti. Y me cuentan que baila, me cuentan que suda, y al solo verla es usted una hermosura. I'm the number one, yo soy ese hombre para ti, soy yo la medicina para tu sufrir. Quisiera verla one more time, oh yeah, invitarla a salir, llegar a ti con pasión. A un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta llegar a ti. A un solo paso bailando, a un solo paso bailando, a un solo paso bailando, es lo que me falta llegar a ti. Y eres mujer bonita, a un solo paso bailando, estoy de ti. Solo paso bailando, estoy de ti. Solo paso bailando, es lo que me falta llegar a ti. Clase, clase.